venir el desquicio que la gente armó. Aire difícil de respirar, plantitas que ya no dan flor. Un verde que nadie sabe cómo es que acabó. Se escuchará el rumor de niños cantando. Descenderá.